¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes, viernes 29 de noviembre. Se acabó la temporada de huracanes, aunque se acabó desde hace una semana que entró el frente frío, que verdaderamente bajó la temperatura hasta 15 grados, o a cuánto bajó la temperatura en Mérida, pero pues qué sabroso a disfrutar verdaderamente de estas temperaturas y pues ya a quitarse la tensión de que se acabó la temporada de huracanes y pues a prepararnos para la próxima y disfrutar de las fiestas navideñas. Hay que ponerse ya en modo Navidad, así de que pues para las posadas, Guadalupe, tantas fiestas que hay en diciembre. Y bueno, este fin de semana, ¿no? Que es la Blanca Mérida, el aniversario número 482 de la ciudad de Mérida. Y ya saben que hacen este evento. Ahora ya fin de semana, la Blanca Mérida, que hay bazares, hay eventos, hay conciertos, hay en los restaurantes allá en el centro, en fin, a disfrutar la Blanca Mérida. Pero bueno, por lo pronto quédese con nosotros en este viernes, esta es la emisión número 5091 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán. Allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa, nosotros estamos transmitiendo a través de la plataforma Zoom y le estamos trayendo esta transmisión. Y en la conversación de esta noche me acompañan aquí en el estudio virtual Laura Alcalá y Aranza Aruesti, a quien saludo. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches. Buenas noches, pues un saludo a todos y pues aquí ya como dices en modo navideño con preparándonos para nuestro cuerpecito de espera, ¿no? No, Cuerpecito de no, espera. Cuerpecito de espera. Así vamos a oye. quedar en enero. No, ¿No? hay que seguir haciendo ejercicio también, Aranz. Ay, y Cuerpecito de comiendo, ser. oye, con cuerpecito de espera. Pero ahí vamos, ¿no? Pues sí, el modo Navidad hay que estar, sí, ¿No? claro. Modo Navidad, claro, ¿eh? ¿Y tú, Muy Laura? bien, ¿Tú qué Laura, crees? ¿cómo ¿Qué? estás? ¿Cuerpo de Hola, qué? Roberto, hola, Aranza. Hola, un gusto saludar a la audiencia, esperando que se encuentren muy bien. Y bueno, tienes toda la razón, Aranza, aquí preparados ¿No? para esperar el modo espera. Aunque algunos de nosotros ya lo tenemos, pero bueno. Ya veníamos con hándicap. Ya veníamos con el cuerpecito de modo espera. Ni modo, pues es que mira, yo ya, de hecho, hoy me amanecí pensando en el ponche. Es decir, ya voy Ah, a en el ir ponche. juntando los ingredientes, sí, para el Ah, entonces tú ponche. eres de las que hace ponche. Ok. Me encanta el ponche, me fascina. Así es que empiezo con todos los ingredientes naturales, por supuesto. Al rato me voy a dar una vuelta en el mercado a ver qué me encuentro. Oye, qué rico. Pues fíjate que aquí Pues, nuestra tradición, más que nada Roberto, hace en el bacalao, famoso ¡ay, bacalao. qué rico! Sí, eso hace el Que Roberto. por cierto, hay que ir a comprar todos los Pues ingredientes sí, del comprar todo bacalao. el rollo, pero luego no vas a sí. encontrar o van a estar las colas hasta, bueno, hasta dar la Sí, vuelta a la hay que manzana. ir ya desde ahorita para que Ajá. pues no se quede uno sin sus ingredientes principales. Así es. Me parece muy bien, muy bien, muy bien. Pues bueno, Pues ¿qué tema este. nos traes hoy, Aranza? Cuéntanos. Pues, ¿qué tal las terapias alternativas? Pues, pero ahorita está muy, muy, en boga. Bueno, ya tiene mucho tiempo que las terapias alternativas, pues, están como permanentemente de moda, ¿no? Y es que además cada vez sale alguna, novedad en ese sentido. Entonces, pues, también es cuestión de ir entrando en el tema, de ver qué son. ¿Cuáles son las terapias alternativas, o complementarias? y en qué se dividen, cómo funcionan, para qué sirven. Oye, Y eso pues también bueno. es medicina alternativa, es lo mismo. Por Sí, ejemplo, los sí, sí. chochitos, pues Sí, esos sí. existen de hace Uy, sí. muchos años, ¿no? Sí, me acuerdo que mi mamá compraba sus chochitos de homeopatía y como sabían alcohol, nos los chutábamos, mi hermana y yo. Al rato, mi mamá buscaba su frasquito de homeopatía y ya no había tal. Sí, entonces. Qué rico. ¿No? Oye, Y. pues le hubieras bajado mejor el whisky o el No, tequila. eso estaba muy escondido, ese sí nos lo escondían, pero los chochitos de homeopatía estaban en el espejo, detrás del espejo del baño, así es que, ni modo, había libre acceso. Oye, pero sí, claro, todas estas terapias existen de toda la vida, la acupuntura, pues tú dirás, ¿no? La yoga, pues, claro, o sea, no, lo que pasa es que se ha puesto de moda, digamos, o sea, hay gente, cada vez más gente recurre a estas terapias para no estarse metiendo tanta medicina, ¿no? Tantos químicos en el cuerpo. Y pues muchos de los padecimientos también son, tienen que ver mucho con la mente, con nuestra actitud, con nuestro estado emocional. Entonces, para eso también sirven mucho las terapias alternativas, Robert. Pues sí, Entonces, pues pero no es. bueno, creo que los hábitos alimenticios, pues son los que más han cambiado por la cantidad de productos chatarra, ¿no? Porque los comerciantes, la industria, pues se ha ido por ese rubro y en culturas como la de México, pues ha hecho mucho daño, ¿no? O sea, Así sobre es. todo la comida chatarra. La Que comida ahora chatarra. creen que prohibiéndola van a evitar que sigamos comiendo comida chatarra, que más bien lo que yo creo que deberían de hacer es educar en las primarias, desde el kinder, pues una educación de una buena alimentación, ¿no? En fin. En fin, todo un tema. Yo creo que desde los papás, ¿no? Si los papás saben comer sano, pues yo supongo que también eso permea hacia los hijos, ¿no? Pero bueno, Pues pues es un sí, tema. pero no creas, la parte de marketing y la parte de la televisión y la parte de todo eso, pues a que no puedes comer una sola, pues esa teoría de marketing te hace comer chatarra, ¿no? Digo. Ah, sí, y es que además no deja de ser rica. Pero bueno, o sea, no Sí. solamente las porquerías que se come uno, Robert, también el estilo de vida, o sea, pues que ahora la vida es muy acelerada y muy Claro. estresante. Entonces, bueno, pues para eso sirven también la medicina alternativa, las terapias, todo eso. Entonces, pues yo creo que es interesante, nada más que pues para ponerlas en práctica, pues sí se necesita conocimiento, profesionalizarse, ¿no? No, no cualquiera se mete a hacer eso, sino que sí necesitas. Hay unas que requieren más conocimiento que otras, que requieren más preparación profesional que otras, pero de todas maneras, o sea, es bueno conocer muy bien tu área para no meterte en complicaciones, ¿no? Entonces, Claro, creo yo que, pues, bueno, porque hay de terapias a terapias, ¿no? Pues ahí así tienes es. a los chamanes, o ahí tienes a los de Haití con el vudú, o ¿cómo se llama? O ahí tienes, o sea, que también son terapias, ¿no? Pero bueno, Bueno, pero por eso te no digo, entra hay de dentro del terapias a de. terapias, ¿no? Sí, no, pero no entra en el grupo de las terapias de las que vamos a hablar, de la terapia alternativa. Ah, bueno, yo creí que ya nos ibas a Entonces, hacer aquí alguna hechicería, ¿no? Que ya ves que también está de moda los hechizos, ¿no? bueno, sí, también los hechizos. ¿Eh? El médico brujo, ¿no? Pues sí, pues ahí tienes los chamanes, o cómo se llaman aquí en Yucatán, Chamán. Sí, los chamanes, ¿no? Que sí, también se así han es. puesto de moda, ¿no? Pues ahí. Hay Sí, también. presidentes que tienen su chamán, ¿no? Así es. Pero bueno, dentro de las terapias alternativas, pues no, eso Digamos que no vamos a hablar de esto precisamente, sino más bien Okay. vamos a hablar de las terapias que se clasifican de acuerdo con su tipología, ¿no? Entonces, hay sistemas que son integrales, que son como la homeopatía o la acupuntura, o sea, la medicina tradicional china, ¿no? Entonces, eso Sí, sí, claro. tanto una como la otra se requiere de mucho conocimiento, no es de que se te ocurre de un día para otro dedicarte a la acupuntura, si necesitas estudiar a Claro, fondo, ¿no? claro. Prepararte, sí, no cualquiera, ¿no? Preparar, ¿no? Pero bueno, interesante el tema, amigos, no se vayan. Si me lo permiten, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Ok. Okay. Ahorita vengo. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. Mire, ya con estas temperaturas aquí en la ciudad de Mérida, verdaderamente es un agasajo. Pero le voy a dar nuestro secreto para evitar la heladez. Lo único que tiene que hacer es ponerle periódico en el suelo a su hamaca y de esa manera usted va a evitar la heladez. Ya sabe que aquí la heladez pues es lo que más nos afecta y por más que se tape, cuando hay heladez no se le quita. Y si duerme en hamaca, pues el secreto es ponerle periódico al piso para que la heladez se quede en el periódico. Así es de que créame, funciona, es un buen truco, así es de que para evitar la heladez en estas fechas de frío en Mérida, pues periodiquito abajo de la hamaca. Y bueno, antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, Bester, nuestros amigos de Bester, somos un despacho de consultoría y educación. Desde 1993 nos hemos comprometido de lleno con nuestros clientes para llevarlos a un nivel de desempeño superior a través del enfoque estratégico del negocio, la mejora de la calidad de sus operaciones y su servicio y el desarrollo de sus líderes. Así de que Bester los puede llevar, amigos, con este enfoque estratégico del negocio, a que el 2025 sea verdaderamente un año de éxitos y logros. Y además, yo lo invito a que escuche a nuestros amigos de Bester que vienen aquí al programa a Fórmula en los Negocios a platicar pues de temas importantes de lo que ellos manejan con las empresas que han aplicado las estrategias de Bester y que son ahora pues empresas muy importantes y que han crecido favorablemente, como es el caso de Megasur, que el grupo Megasur se especializa en brindar un servicio basado en la calidad, rapidez y seriedad de una empresa líder en el sector gasolinero. Usted identifica las estaciones de servicio de Megasur, de G500, las estaciones también creo que se llaman de Pemex, busque las estaciones de servicio de Megasur para que se dé cuenta cómo sus políticas de calidad pues son claramente notorias en la calidad del servicio. Y también escúchelos porque vienen junto con Bester a platicar de cómo le han hecho en estos servicios de calidad y esta gestión de la calidad. Basados en políticas de calidad que Bester nos aconseja. Así de que escúchelos aquí en el programa. Van a estar, estuvieron la semana pasada, así de que busque el programa en Facebook para que los pueda volver a escuchar. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan en el estudio Laura Alcalá y Aranza Aruesti con este tema de las terapias. Laura, ¿con qué seguimos? Pues Aranza, para que nos sigas platicando estas oportunidades de negocio que pues realmente son vastos, ¿no? Entre, Sí. pues, por ejemplo, los imanes, la imanoterapia creo que se llama. Sí, hay muchos También tipos. sé que hay hasta distancia, ¿no? Así como que se enlazan a través de la mente y se curan y, pues no sé, a ver, Ya platícanos no todo. veas, ya no Esa no la veas, sabía. ya No no sé, veas pero tanta sí tele, existe tú. eso también. No sé cómo Bueno, se pues es llama. que A hay ver si de todo, está mira. en Google. Sí, Sí, pues. exacto, pues ya hablamos de los sistemas integrales como la homeopatía o la acupuntura, pero también hay terapias biológicas que tienen que ver con sustancias, alimentos y vitaminas que pueden mejorar algún problema de salud, ¿no? Entonces ahí es muy importante los suplementos dietéticos, los productos herbodietéticos, ¿no? Que estos también hay que manejarlos con mucho cuidado, ¿no? Porque pues como a alguien le puede hacer mucho bien, a alguien le puede hacer un daño terrible. Pero sí hay muchas, hay muchos complementos que son muy buenos para ciertos padecimientos que a veces son hasta crónicos, ¿no? Yo, por ejemplo, que sufro mucho de las vías respiratorias, pues de repente tomo una que se llama equinácea, que es una flor, y la venden en cápsulas y, o sea, con un mes, 2 meses de estar tomando eso, se me quitó el problema. Entonces, bueno, pues sí, eso es muy bueno. Y aquí que tenemos tanta herbolaria, pues yo creo que es una buena oportunidad para meterse a fondo con las terapias biológicas, ¿no? Luego, pues también están los métodos de manipulación basados en el cuerpo, que ahí es donde entra todo lo que son masajes, la quiropráctica, la reflexología, la aromaterapia, en fin, bueno, pues ahí está. Que yo daba masajes también relajantes y me apoyaba mucho en la aromaterapia, ¿no? Bueno, también están las técnicas de control mental y corporal, como la yoga, la música, la danza, la meditación, y hay otras terapias que también son muy creativas y que están en este mismo grupo. O Oye, terapias también energéticas. la mezcaloterapia, ¿no? Que es muy buena. Ah, esa es buenísima. Ese es Y es que invento además de el mezcal, Roberto. no, pero es que ¿sabes qué? El mezcal, a diferencia de otras bebidas alcohólicas, el mezcal es así como un poco místico, ¿no? Es como que sientes diferente cuando tomas mezcal. No es lo mismo que tomar tequila. La verdad es que te sientes diferente con el mezcal. O sea, es así como un rollo muy místico, muy, muy Sí, terapéutico. sobre Entonces, todo cuando lo combinas con cannabis. ¡hombre! Te mueres, No, te hombre, ay, mueres. no, ¿qué no has probado el mezcal con marihuana adentro, con cannabis? Ay, ay, con esa Sí, combinación, ah, caray. sí, está Sí. buenísimo. Oh, pues hay que buscarlo. ¿Para qué? ¿Cuál Reiki? ¿Cuál Tai Chi? Pues vámonos la fregada con todo lo demás. Ustedes son una mala influencia para la audiencia, de plano. No, no, bueno, Exacto. pruébenlo, pero Exacto. todo Sálgase con del medida. gimnasio. Señora, señor, sálgase del gimnasio y vaya corriendo por su mezcal con cannabis. Eso es lo mejor. Oye, y aquí en estas terapias energéticas está lo que tú comentabas, Laura, Sí, de la sí. magnetoterapia. Y yo conozco mucha gente que va a lo de los imanes y todo. Y pues bueno. Algo debe de funcionar, yo creo que Ah, sí, claro, el de que rey. funciona, funciona. Yo me Sí. certifiqué allá en un curso y compré mis imanes y me hago mis terapias. No, no, no me dedico a hacérselas a otras personas. Pues me la hago yo, se la hago a mi mamá, Sí. alguna amiga de Pues mi sí. mamá que de repente está allá en su casa. Pero sí, sí ayuda, ayuda muchísimo. Claro, yo tengo una amiga también que pues ya ha probado de todo y tiene enfermedades crónicas degenerativas, ¿no? Y le ha servido mucho lo de la magnetoterapia. Pero Sí. bueno, pues es una idea de que si ya te certificaste, pero lo dices muy bien, te certificaste, no es de que de la noche a la mañana se te ocurrió Ah, no, empezar no, a no, hacer no, eso, no. Tomé un sino que, ¿no? curso. Tomé un Ajá. curso que duró, pues la verdad ya no me acuerdo, creo que eran 3 meses, no, no sé cuánto tiempo. Que ya sabes, durante la pandemia te pones a tomar cursos de todo con tal de hacer algo. Sí, es Oye, cierto, ese sí. curso incluía la maquinita de toques Claro. que dan en las cantinas, ¿eh? Ajá. Oye, esa también es una terapia, una Pues sí, para magnetoterapia. que se te baje la borrachera, no más, porque yo no sé para No, qué más pueda servir. o te da peor. Si medio estabas medio jarra y luego Para te que das hagas unos toques apuestas a ver quién aguanta más la descarga. Pues bueno, Obvio. sí, para eso es el. Y Fíjate que además, el que te hace el fin de la... semana estuvimos en Oaxaca y fuimos a una cantina que se llama El Jinete. Se los recomiendo mucho a la audiencia. Y bueno, pasó el señor ese con su Con los maquinita de toques. toques para que tú agarres las dos manojas o Los tubos manotetas, los conectados. tubos, y él le va subiendo la descarga hasta que, pues, cada quien hace sus apuestas a ver hasta dónde llegas. Estuvo bueno, nadie le entró bola de No, pues no, yo paso. gallina. Y eso que Miedo, yo paso. le pagaba a Laura, pero no No. quiso. Ah, no, es horrible. Pero bueno, interesantes las terapias. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda, linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, les decía. A disfrutar, hay tantos eventos este fin de semana por la Noche Blanca, es pues la conmemoración del aniversario número 482 de la ciudad de Mérida, así es de que nada más tiene 482 años la ciudad de Mérida, creo que es una de las ciudades más antiguas de México, ¿no? Bueno, ahí se va. Así es de que a disfrutar el fin de semana. Y este viernes, que pues al fin y al cabo es viernes, antes de continuar con la conversación, déjeme decirle, si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Adi Timper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 8 tiendas y nuestra tienda virtual, aditimper.com.mx. Y amigos, también no se pierdan los programas cuando viene Adi Timper aquí en Fórmula en los Negocios, porque aprendemos mucho de lo que ellos hacen y sobre todo, mire, ya se acabó la temporada de huracanes, la temporada de lluvias, vienen las temperaturas al alza, así de que es el momento de dar mantenimiento a su hogar o propiedad, a poner impermeabilizantes, aislantes térmicos, porque las temperaturas del año que viene otra vez se pronostican muy elevadas y este invierno pues también se pronostica bastante fuerte, así es de que hay que preparar y darle mantenimiento a nuestro hogar o a nuestras propiedades con Adi Timper. Ellos son los especialistas. Además, usted puede comprar todos sus productos a través de su tienda virtual, aditimper.com.mx. Se lo llevan a su casa, a su construcción. Lo hace desde la comodidad de su teléfono o de su computadora. Además, puede consultar a los especialistas. La verdad que un servicio de primera, lo que le da Adi Timper. Adi Timper, construyendo confianza. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá y Aranza Aruesti. Y con este tema de los negocios de terapias alternativas, ¿con qué seguimos, Aranza? Oye, pues vamos a platicar de algunos tipos digo, algunos ejemplos de terapias que la gente puede, pues, tomar cursos, certificarse, ¿no? Y pues hacer negocio. O sea, hay algunos que conocemos todos, pero hay otros que a lo mejor no tanto. Todo el mundo Claro. conoce la acupuntura, por ejemplo, ¿no? Que pues Y no. bueno, y la acupuntura creo que fue, es muy, pues muy antigua, ¿no? Sí, Aranza, allá en China, ¿no? es medicina tradicional china. Pero fíjate, yo me acuerdo que la acupuntura se usa para todo, o sea, no solamente para algunos tipos de dolores, para aliviar algunos tipos de dolores, sino yo me acuerdo que había mucha gente que usaba la acupuntura también para bajar de peso y Ah, mira. o sea, para dolores de espalda, de cabeza. O sea, la verdad es que la acupuntura es muy socorrida. Y de hecho, pues hay en Europa el 70% de los médicos recomiendan la acupuntura. Los médicos alópatas recomiendan la acupuntura como un tratamiento complementario, ¿no? Para ciertas afecciones. Entonces, bueno, pues la acupuntura es algo en lo que uno se puede certificar. La reflexología es otro tipo de otro ejemplo de terapia. La reflexología es, ya ves que todos los órganos están como, tienen su espacio en la planta del pie, ¿no? ¿No, no sabías Ah, tú eso? sí, cómo no, sí, pero no ¿No? sabía que se llamaba reflexología. Reflexología. Entonces, se supone que te dan masaje en ciertas zonas del pie para tratar algunos problemas de salud, ¿no? Ya sabes que hay cierto punto donde está conectado el hígado, hay cierto punto donde te alivia la hipertensión, el estreñimiento, la retención de líquidos, o también incluso para cuestiones emocionales, como controlar el estrés y la ansiedad. Entonces, para eso sirve también la reflexología, ¿no? Ah, Luego, pues ¿tú has está. probado esas terapias? No, no, la verdad es que no. O sea, de aquí todo lo que yo he probado y incluso lo he dado es la aromaterapia. Bueno, los masajes y eso no solamente los he recibido, sino te digo que yo daba masajes relajantes, ¿no? Y claro, todo eso sirve. El Reiki, que es una, digamos, pseudoterapia, pero es de origen japonés, y también sirve para ciertos padecimientos, ¿no? Pero el Reiki ya tiene más que ver con las cuestiones energéticas y todo eso, y aquí, pues te puede servir para liberar emociones, para aumentar la energía, para revitalizarte, ¿no? Fomentar la relajación o eliminar el estrés, o sea, entonces esto va más encaminado a cuestiones emocionales y a cuestiones físicas, pero bueno, el Reiki es también una terapia alternativa. La fitoterapia, que era lo que te estaba yo diciendo de las plantas medicinales, pues aquí es un lugar donde es muy socorrido lo de las plantas medicinales, ¿no? Bueno, yo Bueno, creo que en todo yo sé que México, ¿no? los aztecas, perdón, sé que los aztecas, los mayas, los incas tenían mucho esto de las hierbas, ¿no? La herbolaria es muy amplia en nuestro país, ¿no? Así es. Entonces, pues es una manera de tener un tratamiento alternativo a los fármacos. O sea, es lo que te digo, que hay mucha gente que ya no se quiere meter tanto químico en el cuerpo, entonces recurre a la herbolaria, ¿no? A las plantas medicinales. Entonces, ya sea como infusión o en cápsulas o lo que sea, pero bueno, pues son terapias alternativas que son muy populares. O no sé si has escuchado hablar de las flores de Bach. ¿Flores de quién? De Bach. ¿De Bach, el O el cantante, el músico. músico? No. Sí, pero es que no, eso fue un señor que se llamaba, un médico homeópata que se llamaba Edward Bach, y descubrió que había 38 flores silvestres en la región de Gales que servían para sanar diferentes problemas psicológicos. Entonces, él empezó a desarrollar diferentes tratamientos con las flores. Y esto, bueno, pues se ha vuelto también una terapia muy socorrida, muy, O sea, yo sé de mucha gente que está comercializando con las famosas flores de Bach, que sirven, pues, algunas para controlar el miedo, el descontrol, O y hay sea, algunas de que deficiencias psicológicas sí, o mentales. emocionales, para la depresión, exactamente, sí, para eso son, y bueno, pues sí hay gente que cree mucho en eso, entonces también, pues es un tipo de terapia que puede Oye, y funcionar como esas negocio. flores, perdón, esas flores no se dan en México, porque en México hay pues No. una cantidad enorme de herbolaria, ¿no? Sí, pero estos más bien ya están así como aceititos. Entonces, eso te lo aplican Ah. como aceites. Entonces, te sirve para como una especie de aromaterapia, las flores de Bach. Entonces, son aceites que, ¿no? O que te untas o que te los, o los ponen en un difusor y los aspiras, O en no te fin. los tomas, ¿no? No les No, echas no, Coca-Cola o les echas tehuacán. Esas son no, otras flores. esa es otra, porque la hierbabuena, por ejemplo, es muy buena para los mojitos, ¿no? Claro. Y también Entonces, es pues, medicinal, ¿no? La hierbabuena o ah, los tés de súper hierbabuena. terapéutico, un ¿Eh? mojito, yo creo que no hay nada más terapéutico fuera del mezcal como un mojito, ¿no? Oye, y bueno, pues la homeopatía, pues todo el mundo conoce la homeopatía también, ¿no? Que lo de los famosos chochitos, que sirven para un montón de cosas también. Por ejemplo, para afecciones como la garganta, el dolor de garganta, ¿no? Algunas infecciones, la gripe, la migraña, mi mamá las tomaba para la migraña, cuando no nos las tomábamos nosotros, y la diarrea. Oye, pero bueno, la homeopatía, pues La es homeopatía. casi, son doctores, ¿no? Aunque siempre ha estado la controversia contra Sí, la pues medicina alópata, ¿no? O sea, la homeopatía. siempre, por eso esto se llama alternativo. Claro. Pero bueno, muy interesante, amigos. Aranza, no se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Viernes, fin de semana, disfrutar el fin de semana. El primer fin de semana, pues se acaba el mes de noviembre en este fin de semana, así es de que a disfrutar. Pues la Blanca Mérida, estos eventos formidables en la ciudad de Mérida. Antes de continuar con la plática, déjeme decirle, amigos, sabemos que dar a conocer tu negocio es importante. Ganarte la confianza de tus clientes es vital para el crecimiento de tu negocio. En Fórmula en los Negocios creamos un ambiente de confianza donde la audiencia te escucha. Con nuestros temas empresariales actuales, temas empresariales de valor para todos nuestros radioescuchas. Y ellos te van a escuchar, así es de que acércate a nosotros, pregunta por nuestros paquetes de entrevistas y menciones, márcanos al 9994 100170. Te repito, mándanos un WhatsApp al 9994-100170 o escríbenos a contacto arroba formulaenlosnegocios.com.mx. Y bueno, oigan, y pues ya estamos a 16, 17 años, vamos a cumplir en el mes de abril del año que viene, ya falta menos, pero para cumplir Ay, 17. nos vemos más grandecitos, ¿eh? ¿No? Ya somos adolescentes Sí. creciditos. En mi caso le fallaste como por 40 años, Roberto. Pero bueno, así es de que pongas en contacto con nosotros y regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá y Aranza Aruesti con este tema de los sistemas o las terapias alternativas. ¿Con qué seguimos, Laura? Oye, Aranza, para nosotros los chavorrucos, ¿cuál es la mejor terapia? Pues depende de qué, de cuál sea ¿Qué tu quieres tu padecer? afección. Exacto, pues sí, pues sí, si te vas más por lo físico o te vas más por lo psicológico, por lo emocional, ¿no? Y además, pues, como te digo, hay cosas que te pueden funcionar y cosas que de plano no son para ti, ¿no? Entonces, pues, ve tú a saber, pero las cosas como que no son así como tan de moda, como la homeopatía, como la acupuntura, como la yoga, que pues, o sea, vienen de mucho, mucho tiempo atrás, la herbolaria, pues, pues siguen funcionando. Entonces, pues yo me iría más por eso que por las cosas que son así como muy novedosas, ¿no? Como esto de que hablábamos de las flores de Bach y los aceititos y todo eso, pues bueno, pues está bien. La verdad es que yo creo que la aromaterapia, por ejemplo, a mí me encanta porque a mí como que mi sentido del olfato es como muy, muy desarrollado, o sea, igual veo bastante mal, soy miope, tengo oído conveniente, ¿no? Pero tengo muy buen olfato. Entonces, la verdad es que para mí el olfato me dice mucho de las personas, de los lugares donde estoy. Yo misma me siento bien o me siento mal si estoy en un ambiente que huele bonito, ¿no? O me relajo o me estreso. No sé si les ha pasado que hay olores que los estresan o que los ponen de malas, o aromas que los relajan o que, no sé, los hacen sentir bien, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho de qué es lo que te acomoda, qué es lo que te funciona, qué va Oye, contigo, qué ahorita no. que dices esto, no con el afán de lastimar, sino una crítica constructiva. La última vez que fuimos a Boston, Roberto y yo ahí por Altabrisa, había en la parte de los deportes, nos sentamos en la barra, ¿no? No nos sentamos en una mesa, en la barra. Y ahí tenían como una tina de un líquido en donde remojan los vidrios que dizque para que queden brillantes y todo, pero lo tienen muy pegado a la barra. Una peste, Aranza, un olor horroroso, creo que es yodo lo que usan, que además es súper tóxico, tanto para oler como para comer, ¿no? Pero bueno, Así es. y por más que le dije al gerente y todo, les valió un sorbete, que porque ahí tiene que estar, que porque no sé qué, y le dije, por lo menos aléjalo porque estoy comiendo y estoy oliendo esa cosa, ¿no? Bueno, Así desde es. entonces no he regresado, con eso te digo todo. Y pues bueno, ahí los chicos dueños que son de ahí, por favor, que tomen sus medidas, porque la verdad yo creo que eso Sí. espanta a la gente, Claro. porque es un olor espantoso. Los que estaban junto a mí, se acababan de sentar y como yo estaba diciendo, por favor, quita esa cosa, se tomaron una cerveza, pidieron la cuenta y se fueron. O sea, Sí, nosotros porque ya sí. habíamos ordenado, ¿no? Ya ni modo. Sí. Y no me había percatado de que, o sea, sí sentía, no me daba cuenta qué era mi malestar, ¿me entiendes? Hasta Ajá. que caí, me cayó el 20 de que era ese olor muy peculiar el que me estaba ocasionando sentirme incómoda, ¿no? O sea, porque eso Claro. de los olores, como tú lo dices, como que no es inmediato, tienes que estar muy consciente de eso. Y ahorita que lo Sí. dijiste, pues me hizo reflexionar porque yo nunca me había puesto a pensar, ah, porque si huele bien me quedo o si huele mal me voy. No, Yo como sí. que tu cuerpo te empieza a Sí. sentirte incómoda, pero a veces no sabes por qué. Así es, pero no solamente aplica con los olores. También con los colores y también Ah, mira. con los sonidos. O sea, Ah, es mira. lógico, ¿no? O sea, todo eso Sí. entra por tus sensaciones y o te sientes bien o te sientes mal, o te deprimes o te da sueño, te relajas o te estresas, o te pones alegre, te activas, ¿no? O sea, yo creo Bueno, que eso todo creo esto. depende mucho de cómo percibimos el mundo. Se supone, los especialistas, pues nos dicen que percibimos el mundo principalmente de tres formas, que es auditivo, visual o kinestésico. Todos tenemos, pues son los sentidos, ¿no? El Así es. sentido del oído, el sentido de la vista y el sentido del tacto o el olfato. Todos tenemos esos sentidos. Algunos, como los desarrollamos más o percibimos más, por ejemplo, los que son visuales, pues ven las cosas, los colores, resalta más la forma en la que la ven. Los que son Sí. auditivos, pues es lo que escuchan, ¿no? Como Ajá. escuchan el medio ambiente, los pájaros, las olas. Los que son kinestésicos principalmente son los que perciben olores, o sea, tienen más desarrollado ese sentido y el tacto, ¿no? Son los Así es. que tocan a la gente, son los que tocan las telas, quieren sentir cómo está la madera. Entonces, esa es la manera en la que percibimos el mundo. Y Sí. todos desarrollamos alguno de estos tres más que los otros, ¿no? Entonces, Así como es. dices tú, hay que saber a ti cuál es ¿Qué te el que te funciona? gusta, claro. Claro, pues sí, por eso de ahí las terapias con caballos o con delfines, pues yo supongo que muy dirigidas a la gente que es kinestésica, ¿no? Pues sí, los ¿No? kinestésicos, que todos somos, todos tenemos las tres, ¿eh? Sí. Todos tenemos los tres Sí, sentidos, seguro, al menos que te seguro. falle alguno, ¿no? Pero bueno, Pues como sí, yo que soy oye, miope, eso te de los digo. caballos es muy bueno, o sea, a mí me gustan Sí. siempre los caballos de Sí. reposado, de Sí. blanco, de... Sabía que ibas a salir con algo así. Lo Sabía sabía, que eso lo sabía. se saltó la Caímos canción. en tu trampa. Caímos en tu trampa. Entonces, pues ya no sé qué decir, Robert. Ya Es me... viernes. Ah, bueno, entonces, pues como es viernes, pues sí, hay que hacer la terapia del caballo, Claro. de la hierbita, ¿no? De la Sí. hierbita. Bueno, yo decía de la hierbabuena, Robert, Ah, con el bueno, pues mojito, ¿no? Es que yo no sé sí. qué pensaste, yo no estaba hablando de eso, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, o sea, son terapias al final de cuentas. Más, el cannabis, de ahí se saca un aceite que es muy buena para los dolores, para desinflamar, o sea, al final, pues también son terapias, ¿no? Bueno, ya hay una medicina desarrollada o medicinas desarrolladas con la cannabis desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo me acuerdo Sí, sí. las pomadas esas, ¿cómo se llama? Ay, ya se me olvidó el nombre de la pomada esa que tiene cannabis, que es muy famosa, sobre todo en los jugadores. Sí. Ay, se me fue el nombre. A mí no me voltees a Ya, ya ver. ves. Pues es que se unta, no se Sí, fuma. la pomada del tigre o alguna de esas. ándale, sí, creo la pomada del tigre o la El pomada tigre de... No marihuano. creo. Sí. No. Esa es otra. Pero bueno, pues al fin son terapias, ¿no? Pero bueno, pues cuando vas a empezar un negocio de eso, aparte de toda tu, de todo tu conocimiento y tus certificaciones y todo, pues también necesitas tener tu página web y escribir blogs y hacer podcast y hacer mucho networking, ¿no? O hacer Yo tu creo que invernadero, ¿no? Ya ves que ya puedes sembrar también. cannabis, ¿no? También, Ya bueno, y se otra, autorizó, ¿no? pues Sí, ya no está te sé decir, Robert. autorizado. Pues sí, pero tienes que ¿Sí? tener un registro, Pues tienes que sí, tener pues... una autorización específica. No es así nada Muy más que ya complicado. preparas tu tierrita y ya lo haces, ¿no? No, no, y aparte ya para ponerte a hacer tus aceites y todo, pues ya estás entrando en la parte de la industrialización, ¿no? Entonces, bueno, pero pues sirve, todo eso sirve, o sea, al final son terapias, son alternativas, entonces, pues yo Oye, creo ¿y no que tienes ya allá eso. un cuestionario de qué es lo indicado para ti o cómo? ¿Cómo puede saber la audiencia cuál es lo ideal Ah, pues normalmente cuando para estás sus buscando una achaques? terapia alternativa te pones a investigar, ¿no? O sea, y entonces te metes a internet y empiezas a ver. Pero yo creo que mucho es la recomendación de boca en boca, ¿no? Okay. Es típico que estás hablando de que, ay, es que yo me levanto con muchos dolores de espalda y todo, y no falta el conocido, el familiar que te recomienda algo para eso, ¿no? Te dicen, oye, yo estoy yendo con fulanito de tal que hace acupuntura, o estoy yendo con Perenganita que hace unos masajes maravillosos. Bueno, o sea, yo creo que mucho tiene que ver también el boca en boca o tu misma investigación. Y seguro tienes alguna tendencia, ¿no? Específica, ¿no? De como en qué, pues hay gente que dice, no, yo la verdad prefiero mis clases de tai chi, para mí son súper relajantes, entonces no me interesa nada de lo demás, a mí me funciona el tai chi. Ah, no, pues yo la yoga, pues me la paso ahí o lo que sea. Yo creo que depende de los gustos de cada quien, depende de tu padecimiento, depende de lo que investigues y las recomendaciones que te hace la gente, ¿no? Pues sí, yo creo que, como dices tú, yo creo que habría que, amigo, pues la curiosidad que lo lleve usted de investigar pero Así que es. sean terapias, como dice Aranza, pues vaya usted con un profesional, ¿no? Claro, que No, tenga una sí, no vaya a ser. certificación, que tenga, oye, el otro día escuchaba yo en el radio que descubrieron a no sé cuántas, una doctora que hacía liposucción sin ser Madre mía, doctora, ¿no? Eso qué está barbaridad. terrible. Pero ya, se nos acabó el programa. That's it. Se nos That's acabó. it. Muchas gracias, Bueno, Aranza. bye bye, chicos, bye a todos, que la pasen rico hoy. Gracias Gracias. y gracias a la audiencia por escucharnos. Espero les haya gustado el programa. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.